que salga el grito, si dejas que brote el llanto, si dejas que aflore un canto, si dejas que fluya el rito, un haz de luz infinito guiará tu pensamiento. Tierra, fuego, mar y viento serán guías de tu vida, serás antorcha encendida si dejas que el crecimiento, ofreciendo el corazón sobre el altar cotidiano, sujeto en tus propias manos de pasión, ese mágico brebaje, más un poco de coraje en el cual también me inundo, harán que un calor fecundo en todo tu ser trabaje. Para que te grite el pecho, serás una gran montaña. Somos de carne un volcán en constante actividad, y buscando libertad es constante.